Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, amigos y amigas que escuchan el Enredando las Mañanas. Bienvenidos al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lunes 10 de octubre, feriado nacional. Estamos desde Jujuy haciendo, como todos los lunes, el Enredando las Mañanas. Así es, hoy nos encontramos en la casa de uno de los compañeros de Johnny. Para arrancar este Enredando tenemos noticias, toda la información aquí en el Enredando las Mañanas. Así es, tenemos muchas noticias para el día de hoy. Algunas que fuimos recopilando estos días, así que pasamos nuestros contactos para todos aquellos que se quieran comunicar, no solamente con alguno de los medios de la red, sino con la red en general. Así es, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Nos buscan ahí, Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, pueden compartir, seguir nuestra noticia y hacernos llegar también alguna información. Así es, recuerden que este programa sale por todos los medios que son parte de la red y algunos también que no, y se puede escuchar a través de internet entrando a la página que les dijo mi compañero, www.rnma.org.ar. Estoy viendo por la ventana un día agradable. Así es, recordemos que este es un día, es un programa grabado, así que hoy tenemos sol, puede ser que... El lunes, según mi pronóstico, también va a haber sol, así que... Ah, bien, entonces podemos decir que tenemos un día bastante soleado hoy. Y agitado. Agitadito también. Le queremos mandar un saludo a Cevita, a la Vicky, que no pueden participar hoy. Vicky está yendo al encuentro, en realidad, pero el lunes estaría volviendo. Ya llegaron las compañeras de Rosario, así que... En los próximos días seguramente, si no es nosotros, algún compañero, algún medio de la red va a sacar algo sobre lo que dejó el Encuentro Nacional de Mujeres. Iba a decir algo, me olvidé. Ah, sí, que hoy tenemos una nota muy importante, muy interesante, que tiene que ver con algo que presenciamos el día de ayer, que fue un intento de diálogo, por así decirlo, por parte de ENACOM, presentando algunas reformulaciones con respecto a la ley de medios, que ya lo vamos a estar retomando más adelante. Así es, como decía aquí mi compañero, fuimos aquí en Jujuy, se realizó el cuarto debate, de parte del Ministerio de Comunicación, donde quieren presentar el nuevo proyecto, ¿no? Quieren modificar la nueva vieja ley de medios, podríamos decir. Y bueno, en realidad no era un debate, porque uno iba, escuchaba, había unos oradores y tenías que escribir una nota si querías hacerle alguna pregunta, y si querían la respondían, si no querían, entonces no se genera un debate. Y bueno, no, y ahí también hubo de diferentes medios autoconvocados, se expresaron en contra, ¿no?, de este nuevo proyecto que quieren presentar desde el gobierno de Cambiemos. Así es, lo vamos a estar retomando más adelante, porque tenemos una nota con un hermano, un compañero de una radio comunitaria de Salta, que nos va a estar comentando algunas cuestiones que están sucediendo allí. Tenemos también una nota con la compañera Marisa Belgrau de Ademis. Así es, se está desde el gobierno, bueno, salieron con este plan, digamos, que se llama Aprender, el operativo Aprender, donde se va a calificar, a hacer una prueba a las diferentes instituciones públicas y privadas. Y bueno, vamos a estar hablando con María Isabel, ¿cuál es la idea del gobierno sobre este operativo Aprender, no? Así es. Así que vamos a escuchar una canción y volvemos con las notas para el Enredando del día de hoy. Así es. Panchito, por favor, ponernos buena música. Originario es el paisano que viene de allá, originaria la mamita que te tuvo acá. Originarios papá y mamá, originarios los zulúes, Simón Pérez y Arafat, Evo Morales, Maradona, Frida Kahlo y la ONCE. Originarios como usted, originario es el comienzo, raíz del mundo, un fundamento

Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando. Vermú con papas fritas. Y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos con el programa que todos los lunes hacemos desde San Salvador de Jujuy. Así es, vamos a pasar a nuestra primera entrevista. Ya estamos en líneas con Marcela Varga. Ella pertenece a Tavis. Es una nota aquí, ¿no? En Jujuy se ha levantado a los vendedores ambulantes. Sí, es una nota que salió el día jueves. Jueves 6 de octubre pasado, que se iba a prohibir la venta de comida y ropa en la vieja terminal de la capital jujeña. Recordemos que ya tuvimos alguna comunicación con Marcela en alguna ocasión comentándonos sobre esta cuestión. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Sí, te queríamos consultar sobre esta nueva noticia. Si bien ya tuvimos alguna otra comunicación con vos acerca de la lucha que llevan adelante desde Atavis, si nos podés comentar sobre esta nueva noticia que estuvo circulando estos días. En esta semana hemos tenido conflictos reales con el fiscalizador de control comercial, que es Bruno Jerez, un funcionario de turno que siempre está asustando, amedrentando a los compañeros trabajadores ambulantes de la vía pública. Y también hemos escuchado que dicen que bajo ordenanza o bajo medidas judiciales nos van a sacar porque no se puede vender ningún tipo de rubro en la vía pública. Nosotros en estos últimos tres días hemos estado siendo desalojados, pero hemos resistido el desalojo, aunque hayan salido los medios televisivos a decir otra cosa, cuando no es así. Nosotros en ningún momento hemos tenido enfrentamiento, por ejemplo, con la policía, ni la policía se acercó a decirnos nada. Si hubo policía en medio del intento de desalojo, fue porque el fiscalizador este, que es Bruno Jerez, llega con una nueva patrulla o una nueva brigada de inspectores, chicos muy jóvenes, que hoy son inspectores o fiscalizadores también, dicen que ellos están para fiscalizar que los viejos inspectores de control comercial no coimen y funcionen como debe ser. Esa es la cómo plantean ellos esta nueva brigada que han puesto de gente jóvenes a que se enfrenten con las trabajadoras ambulantes, porque el 90% somos mujeres las que trabajamos y sostenemos nuestros hogares. Así que en estos días hubo esta manera de venir a querer sacar a los compañeros de la zona de la vieja terminal, en la calle Iguazú, exactamente atrás de la vieja terminal, pero no hubo de parte de ellos las intenciones de hacer nada bien. Solamente vienen, te quieren quitar las cosas, en el momento que te descuidas te arrebatan los carros, por ejemplo, como ayer arrebataron el carro de una compañera. No te dejan ninguna orden de lo que se están llevando o decomisando. Para nosotros, por eso es un robo lo que ellos hacen. Y luego hemos escuchado por parte de las compañeras que han sido decomisadas ayer que Bruno Jerez les pidió 1.200 pesos para devolverle el carro. Eso fue lo que las compañeras dijeron. Yo no pude estar, no pude saber, pero eso es lo que las compañeras dicen ahora, que él, para hacerse el salvador y para que las compañeras anden por detrás de él, porque solamente quiere que las compañeras anden detrás de él, pero no le da ninguna solución. No quieren que las compañeras sigan resistiendo ni luchando con Atavi. Entonces le ofrecieron devolverle el carro con 1.200 pesos. A nosotros nos llama mucho la atención, porque hemos tenido inclusive un arrebato de un carro en plena Dorrego de la compañera Patricia, que jamás se les devolvió, y cuando ella fue al juzgado, porque dijeron que ya no estaba más en el control comercial, lo habían pasado para el juzgado, habló con la jueza de ahí y le dijo que no le iba a devolver el carro, e inclusive no le quisieron hacer una multa ni nada para que ella pudiera recuperarlo. Entonces hoy nos está llamando muy, muy la atención de ver cómo está operando este nuevo funcionario que abusa de su función, de su poder, manoseando y manipulando a las trabajadoras ambulantes por la necesidad en la cual estamos viviendo. Claro. Otro aspecto de la noticia que me llamó la atención fue la reunión que se tuvo entre el control comercial y la Cámara de Comercio Exterior a raíz de la Expo Jujuy, que se realiza, sin más, no recuerdo, creo que hoy arranca la Expo Jujuy acá en la capital, que él había pedido al municipio que despeje la zona de la vieja terminal. Yo me pregunto qué tiene que ver con la Expo Jujuy. Y nosotros nos preguntamos lo mismo. La Expo Jujuy hoy está comenzando y funcionando en la ciudad cultural, ¿sí? Y sabemos que lo hace la Cámara de Comercio, donde nosotros habíamos intentado, algunos compañeros, querer ir a trabajar ahí. Fuimos a averiguar, inclusive, y por nuestras condiciones de humildad, no somos aceptados. No podemos acceder a trabajar ahí en la Expo Jujuy, porque no somos grandes comerciantes, ¿no es cierto? Entonces, bajo qué concepto se puede juntar el municipio con la Cámara de Comercio para pedir el desalojo de nosotros. ¿En qué le afectamos? No lo entendemos. ¿En qué nosotros podemos perjudicar a los grandes comerciantes? Tampoco lo entendemos. 9 años de la gestión del Chuli, del intendente Jorge, y no se logró ni siquiera un baño para dignificar a estas mujeres que hoy trabajan en un rincón arriba de la falda de la subida a Mariano Moreno y no tienen nada, no tienen seguridad, no tienen más que una pileta, no tienen un baño. Le hicieron una rampa, yo no sé si es para que las compañeras rueden con más rapidez hacia la vieja terminal para ir al baño, o para que las compañeras se dignifiquen. La verdad que no entiendo qué tenía que ver la rampa y no hacer un baño. Por eso hoy decimos, no quieren terminar la otra etapa. Dicen que no hay dinero para terminar la otra etapa. Nosotros, los compañeros que necesitamos, habíamos ofrecido hacer nosotros esa etapa, como sea, sacarnos un préstamo, endeudarnos, no sé, pero hacer esa etapa para subir ahí, y ellos no quieren. Ahora sabemos que salió ese proyecto de que se expropie la vieja terminal para los vendedores ambulantes, y ellos la quieren encajonar. Encajonarla porque como ese no es un proyecto que presentó un concejal radical, ya no les interesa. Y porque esa sería una muy buena solución para los que necesitamos, porque entraríamos todos, no somos muchos, no somos más de 200 que vamos quedando para entrar a la vieja terminal y poder trabajar ahí realmente dignamente. No somos muchos, pero sin embargo, como este es un proyecto que lo presentó creo que es el diputado del Fuyo, Esquivel, entonces se encajona, no sirve, cuando es fantástica la obra que se puede hacer ahí para nosotros. Por eso nosotros decimos que este gobierno municipal está pisoteando los derechos de las trabajadoras ambulantes. Nosotras no somos desocupadas, nosotras somos mamás que salimos, trabajamos, laburamos, nos ganamos un mango y llegamos a nuestros hogares, le damos de comer a nuestros hijos, los mandamos a la escuela, los llevamos al médico, hacemos con 2 pesos, hacemos un montón de cosas, subsistimos. Con humildad, pero subsistimos. No somos personas que estamos desocupadas. somos mujeres trabajadoras. Hoy tenemos ese empleo que lo hemos generado nosotras. Pero ellos no están viendo eso. Eso es lo que nosotros vemos, y creo que toda la nación puede ver. Están desocupando, desempleando, quitándole el trabajo a todo mundo acá en la Argentina, y están usando la metodología o la idea que debe tener Macri, que es manos esclavas. Mientras menos trabajo haya, hay más necesidad. Entonces, ¿qué hace el ser humano por la necesidad? Trabaja por dos pesos. Y nosotras no vamos a ser esclavas, seremos excluidas del sistema, pero somos mujeres que tenemos un oficio, sabemos laburar, sabemos trabajar, sabemos enfrentar el sol, el frío, la lluvia, lo bueno y lo malo que te da la calle. Tal no cual. Queremos ser esclavas. Marcela, desde el municipio se sigue hablando, ¿no?, de la reubicación de los vendedores a las ferias municipales. El que por ahí nosotros que vivimos acá conocemos la zona, y algunos otros compañeras o compañeros que hayan podido visitar la provincia y conocen esa zona, se dará cuenta de que es una zona con mucho movimiento, una zona que va ganando terreno, podríamos decir, y que también de alguna manera es algo cultural, ¿no? Y por lo que comentabas hace rato con esto del encajonamiento de proyectos, también de alguna manera, más allá de la censura a poder vender, también hay dejo de discriminación, por lo que noto. Es así, tal cual, nos discriminan. No solamente nos discriminan, sino que lo que ellos están haciendo es una exclusión de personas, de mujeres, de seres humanos. Este gobierno no incluye, no tiene ninguna capacidad de incluir y de sumar y de beneficiar a su pueblo. No, nosotros culturalmente existimos, y lamentablemente hoy este gobierno, que debería estar apoyando y apostando a los pobres, no le interesamos. Solamente dicen que quieren embellecer la ciudad y están tapando la pobreza, o que trabajar en la calle es ser indigno. No, nosotros somos personas y seres humanos que nos estamos sintiendo discriminados desde el punto de vista de que ellos nos tratan como basura. Desde enero, febrero venían con, que se puede encontrar en leer a lo que ellos habían escrito de erradicar la venta ambulante. Esa es la idea que tiene este gobierno, erradicar. No le importa a costa de qué, ni a quién se perjudique, solamente quieren embellecer la ciudad y tapar la pobreza. Marcela, y en cuanto a esto que decías, ¿cómo le van a hacer frente los vendedores ambulantes de Atavi a todo este avance del gobierno de Morales y también del gobierno de Chuli Jorge aquí en Jujuy? Nosotros pensamos seguir resistiendo. Es más, nosotros hoy por hoy estamos, seguimos dentro de CETEP, de la central de la Confederación de la Economía Popular. Estamos tratando de que la gente de la central llegue hasta Jujuy, que venga a ayudarnos, porque estamos viendo que este gobierno cerró las puertas. No hay un diálogo serio, porque nos reunimos constantemente con el doctor Millón, que es el secretario de gobierno, y solamente nos sabe sobar el lomo, lingunearnos, y no nos da soluciones, porque ellos siguen avanzando con los desalojos, siguen atropellando como si fuéramos, no fuéramos humanos, no fuéramos mamás que necesitan. Obviamente sabemos que hay funcionarios de turno que no conocen quiénes somos nosotras, que jamás, ni siquiera vivían acá en San Salvador de Jujuy, como Bruno Jerez. Entonces, ¿cómo pueden dar soluciones cuando no conocen nuestra problemática, ni tampoco quieren conocerla? Hoy que tienen un aparato tan grande, manejan la parte gubernamental y municipal, y no se atreven a mandar una asistente social a nuestros hogares. No les cuesta nada. No les cuesta nada hacer un censo, no les cuesta absolutamente nada verificar nuestra situación y buscar la solución, que sería hoy por hoy la vieja terminal. Una terminal que hoy está abandonada, una terminal que nosotros le podríamos dar vida nosotros podríamos hacer una hermosa feria municipal, trabajar realmente dignamente y podríamos terminar muy bien con este municipio. Pero como no desea el municipio arreglar ni velar por la gente humilde como nosotras, vamos a seguir resistiendo, aunque nos sigan amenazando que nos van a denunciar, que nos van a meter presos, porque nosotros protestamos, porque nos quejamos, porque le mostramos a la sociedad la verdad de esto, de que es no nos vamos por la necesidad, no podemos retirarnos de la vía pública porque no tenemos otra salida. Vamos a seguir luchando porque es lo único que tenemos, vamos a seguir resistiendo, porque si hoy no trabajo, mis hijos no comen. Esa es la verdad. Aquí el Estado no nos da nada. Y nosotros tampoco le pedimos que nos embolsen o que nos dé un empleo, porque alguna vez hemos escuchado de la boca del doctor Misión que no tiene la obligación de darnos un empleo, que nosotros no tuvimos la oportunidad de ser mejores. Es por eso, por falta de oportunidades, y bueno, eso es lo que nos tocó. Y nosotros nos llamamos a solamente a resistir, a luchar, sin violencia, porque ellos mienten, agreden, se burlan. Es violento lo que hacen con las mujeres acá, que venimos y trabajamos. Primero nos humillan, se burlan de nosotras, nos dicen cosas que duelen, como que somos unas muertas de hambre. ¿Y eso cómo se trata? Eso no es violencia. No es violencia verbal, no es violencia burlarse, no es violencia mirarte como si vos fueras menos. Nosotras vamos a seguir luchando, esperamos que se capacite el Zuli, que es el que tiene que velar por nosotros en este momento, porque es él el que viene y manda a su gorila Bruno Jerez para que nos saque. Entonces, solamente decimos desde Atavis, todas las que vamos quedando, que somos muchas mujeres, resistimos. Si quieren mandar a la fuerza policial para que nos golpee, estaremos ahí, para que nos peguen, porque nosotras somos violentas, aunque ellos digan que somos violentas. Hoy sabemos que estamos hechas a luchar, a resistir, y que este gobierno no nos quiere. No nos quiere porque somos pobres, no nos quiere porque somos mujeres que trabajamos y le ponemos el pecho a esta vida, a esta situación, y no nos quieren porque entorpecemos los grandes negociados que deben tener esos para la vieja terminal. Bien, Marcela, agradecemos el contacto. Seguramente en otro momento vamos a estar charlando para ver y seguir con esta noticia, ¿no? Para ver cómo termina, si se llega a algún arreglo, cómo se organizan ustedes, y bueno, la importancia de poder difundir la lucha que están llevando adelante. Sí, sí, nosotros le agradecemos a ustedes que hoy nos brindan un poquito de lo que ustedes tienen, que es la prensa, porque lamentablemente aquí en Jujuy ellos mueven todos los medios, y últimamente notamos que muchos, pero muchos medios radiales, distritos y televisivos ya son amarillistas. Entonces no podemos confiar en casi nadie, y si ustedes nos dan un espacio, yo les agradezco y les pido a los que escuchan, a los que están del otro lado, que no nos critiquen, que nos apoyen. Somos mujeres, quieren conocernos, estamos alrededor de la vieja terminal. Miren lo que vendemos, miren a qué precio lo vendemos. Si no fuera por la necesidad, no venderíamos a precio nada para poder subsistir en estas épocas donde todo aumenta, todo sube, donde no te alcanza. Así es. Bien, Marcela, bueno, agradecemos. Nos estamos comunicando nuevamente en algún momento. Bueno, ahí pasaba Marcela Vargas de Atavi, de la Asociación de Trabajadores Ambulantes de acá de la provincia de Jujuy, comentando un poco cuál era el panorama con respecto a la noticia que mencionábamos al principio. La verdad que un panorama que no dista mucho de lo que ya habíamos hablado, ¿no? Sigue habiendo censura, sigue habiendo discriminación, y parece que el problema no va a llegar a solucionarse, por lo menos pronto. Así es, recordemos, bueno, que el gobierno de Macri, el gobierno de Gerardo Morales, ha despedido a un montón de gente y la gente se organiza, ve la forma de poder salir adelante, se organiza, va a vender algo, y sin embargo esto discriminando a la gente, ¿no? Los quiere sacar para embellecer la ciudad porque ellos creen que así van a seguir en el poder, digamos. Están utilizando la forma que usó Macri allá en Buenos Aires para seguir su gobierno, esto de ver la ciudad bonita, qué sé yo, pero no se dan cuenta, digamos, que atrás de todo esto hay gente trabajando, hay familias que viven de esto, y bueno, ¿no? Y desde acá, bueno, apoyamos la lucha que están llevando adelante acá los vendedores ambulantes de Jujuy. Así es, vamos a una pausa y volvemos con el Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, volvemos aquí al Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a pasar nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web. Nos busca www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través del Facebook. Nos busca Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, ahí puede seguir nuestras noticias, compartir y también comentar y hacernos llegar alguna información. Así es, en la página de la red también van a poder encontrar el link para que nos puedan escuchar en vivo este programa y la programación de la RNMA. Así es, ¿te parece que vamos a nuestra próxima entrevista? Así es, tenemos en línea ahora mismo a Marisabel Grau. Esa es, forma parte del gremio docente ADEMIS de Buenos Aires. Marisabel, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Buen día. Bien, María Isabel, bueno, agradecemos que nos hayas contestado. Nosotros queríamos que nos cuentes, digamos, el operativo Aprender que está lanzando desde el gobierno de Macri. ¿De qué se trata? ¿En qué afecta? ¿Cuál es el objetivo de Aprender 2016? Bueno, el operativo consiste en una evaluación que van a tomar el 18 y 19 de octubre en todas las escuelas de todo el país, en tercero y sexto grado y en quinto año en las escuelas secundarias y en algunos alumnos de tercer año también. Nosotros, desde distintas organizaciones sindicales de todo el país, venimos rechazando este tipo de evaluaciones, que no es la primera vez que se pretenden implementar, que son evaluaciones externas, es decir, elaboradas por fuera del ámbito de cada una de las escuelas e instituciones donde los docentes enseñamos. En general han sido elaboradas, y esta en particular, por empresas privadas que responden a alineamientos de organismos internacionales, a parámetros y pautas de evaluación de esos organismos. Son pruebas que se han aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos, en Chile, en México, se pretende también llevar adelante de la misma manera, y que consisten en un multiple choice en el que los estudiantes tienen que responder frente a distintas situaciones o problemas de matemática, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales. Nosotros entendemos que este tipo de evaluaciones de ninguna manera reflejan lo aprendido por los estudiantes, la experiencia en las escuelas donde esto se ha desarrollado, por ejemplo en Estados Unidos, ha sido absolutamente negativa. Lo que ocurre es que las escuelas, para tener buenos resultados en estas evaluaciones, en general empiezan a preparar a los chicos para que justamente puedan responder este tipo de evaluaciones y los contenidos que allí se van a considerar, dejando de lado lo que es el plan de estudios y la currícula de cada una de las escuelas. Y esto de ninguna manera favorece el aprendizaje ni el desarrollo del pensamiento crítico, todo lo contrario, sobre todo atendiendo a que, como ya lo manifestó en 2013 Esteban Bullrich cuando era ministro de Educación de la ciudad, una de las cosas que ellos pretenden hacer con los resultados de esta evaluación es establecer un ranking de escuelas, escuelas que tienen buenos resultados y escuelas que no, y un sistema de premios y castigos, ¿no? A las escuelas que les va bien, por ejemplo, otorgarles subvenciones, hacerles reparaciones, darles laboratorios, bibliotecas con más equipamiento, y a las escuelas que les va mal, bueno, ir convirtiéndolas en escuelas de segunda, escuelas que van siendo como raleadas de su matrícula. Esto obviamente genera una segmentación que agudiza la que ya existe en el sistema educativo y que de ninguna manera resuelve los problemas que los docentes, los estudiantes, las familias ya conocemos que existen en la educación pública. No necesitamos que nos lo diga ningún tipo de evaluación externa y estandarizada. Es la misma evaluación para un chico de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, que para un chico de una barriada de allá de Jujuy. Imagínense las diferencias en términos de contexto socioeconómico, cultural, educativo. De ninguna manera podemos considerar que este tipo de evaluaciones estandarizadas va a reflejar efectivamente lo que los chicos han aprendido, lo que desarrollamos en la escuela todos los días. María Isabel, y acá estábamos leyendo algunas notas que fueron saliendo con respecto a este operativo, y me llamó la atención esto que mencionabas, ¿no? Que las encuestas se realizan afuera del país. ¿En otras provincias también se está aplicando esto? Sí, esto se va a aplicar en todas las provincias. Hay provincias donde esto ya se viene intentando aplicar, jurisdicciones como en la ciudad de Buenos Aires, donde las pruebas PESVA, las pruebas que ya se vienen haciendo desde hace tiempo, tienen esta modalidad. En la ciudad de Buenos Aires, donde ya venimos de 8 años de macrismo, han aplicado este tipo de evaluaciones, y lo que le agrega el ministerio es la intencionalidad de atar también los salarios docentes y las condiciones laborales docentes a los resultados de estas evaluaciones. Para esto, ellos crearon en la Ciudad de Buenos Aires un instituto de evaluación que ahora, por decreto, Esteban Bullrich extendió a nivel nacional y que se prevé que va a tener actuación en todas las jurisdicciones del país a través del Ministerio de Educación de la Nación. Así que eso nosotros entendemos que va a ser aplicado en todas las provincias, y de allí la resistencia tan grande que están poniendo los compañeros docentes de todas las jurisdicciones. Si ustedes tienen oportunidad de comunicarse con compañeros de Córdoba, de Mendoza, de Chubut, de Entre Ríos, de Neuquén, en todos lados se está oponiendo una resistencia muy grande, porque todos los que somos parte de la comunidad educativa tenemos la absoluta certeza de que este tipo de evaluaciones de ninguna manera favorecen a la educación pública, todo lo contrario. Es así, ¿no, María Isabel? Como vos decías al comienzo de esta nota, esta encuesta, esta evaluación se va a realizar, se realizan en países como Chile, México y Estados Unidos. Recordemos que ahí la educación es privada, ¿no? ¿El camino, digamos, a esto es justamente privatizar la educación? Absolutamente, porque como yo te decía también, lo que generan la publicación de los resultados es un ranking de escuelas. Entonces, las escuelas que obtienen malos resultados, entre comillas, ¿no? Porque esta es una evaluación que genera malos resultados, empiezan a ser vaciadas, porque las familias dicen, bueno, si esta es una mala escuela, yo trato de mandar a mi hijo a otra escuela. Se empiezan a promover las escuelas que tienen, nuevamente, entre comillas, buenos resultados, con lo cual se van vaciando las escuelas públicas. Es muy interesante el testimonio de Diane Ravitch, que fue ministra de Educación en Estados Unidos y una de las pioneras en la aplicación de este tipo de evaluaciones allí, que hace una autocrítica muy profunda en un libro que ella publicó, explicando por qué se arrepiente de haber llevado adelante este tipo de operativos de evaluación y las consecuencias nefastas que ha tenido para el sistema educativo. En el seno del país que las promueve, digamos, en Estados Unidos, la ministra de Educación que las aplicó da testimonio en un libro de por qué son tan malas estas pruebas. Nosotros entendemos que deberíamos ser un poco más críticos, escuchar un poco más cuáles han sido los resultados en estos países y no reproducir acríticamente y siguiendo los lineamientos de los organismos internacionales este tipo de actividades que en nada benefician a la educación. María Isabel, imaginamos que este operativo, toda esta campaña va a implicar miles y millones de pesos, ¿no? Sin embargo, se va a gastar esta plata y no estamos hablando de infraestructura, de poner en condiciones los salarios docentes también. Es medio ilógico, absolutamente. ¿No? Absolutamente. Sí, el Ministerio de Educación de la Nación está gastando millones de pesos en esta evaluación, que fíjense ustedes que es tan rechazada y tan a contrapelo de lo que hacemos todos los días en las escuelas, que ellos hasta han implementado un pago extra para ofrecerle a los docentes para que se anoten como aplicadores o veedores, porque no forma parte de las tareas que los docentes tenemos como tareas obligatorias, y porque no forma parte de las tareas que nosotros entendemos como necesarias. Todos los docentes hacemos actividades extra obligación, ¿no?, laboral. Pero ahora se ha implementado, además de pagarle a la empresa que elabora las pruebas, los millones de cuadernillos que se le van a entregar a cada uno de los estudiantes y la plata que significa eso, más lo que se le va a pagar a las empresas que van a supuestamente elaborar todos los resultados de todas las pruebas de todas las jurisdicciones de todo el país, lo que implica un operativo de traslado, camiones a la ciudad de Buenos Aires, una cantidad de cosas, sino que además le van a pagar a cada docente como una especie de prebenda para que sea aplicador. Fíjense ya la palabra que se está usando, no es que es un docente que evalúa un proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que lo convierten en un mero aplicador que no piensa, que no reflexiona, que no tiene conocimiento ni participación en la elaboración de ese instrumento de evaluación, y le pagan aparte y se inscribe de manera hasta medio clandestina en las planillas computarizadas que el gobierno envía a cada directivo de cada escuela. Es decir, que es un operativo que está viciado por todos lados, porque evidentemente el gobierno no puede blanquear cuáles son efectivamente sus objetivos de largo plazo con este tipo de evaluación. Con respecto a este operativo, ¿alguna provincia ya se ha pronunciado en contra? ¿Algún gremio ya ha sacado algún comunicado? Sí, la verdad es que casi todas, incluso, bueno, las centrales y confederaciones nacionales tienen distintos discursos. Algunas han planteado que, bueno, rechazan este operativo, pero no la evaluación externa en su conjunto, y lo que piden es un tipo de participación. Este es el caso de la CETERA, pero hay muchos sindicatos de base provinciales y o organizaciones, agrupamientos sindicales, que rechazamos de plano cualquier tipo de evaluación estandarizada y externa, y pedimos que se derogue este operativo. No es que nosotros queremos mejorarlo al operativo, sino que queremos que no se haga, lo rechazamos de plano, y rechazamos los institutos de evaluación y las evaluaciones externas a las instituciones escolares. El problema es que la Ley Nacional de Educación del 2006 contiene directivas en torno a la creación y promueve este tipo de evaluaciones. Entonces hay algunas organizaciones sindicales, y es el caso de la CETERA, que reivindican y reclaman una participación de los organismos sindicales en la elaboración de las pruebas. Lo que rechazan ellos es el sistema de multiple choice y que sean totalmente externas, pero no rechazan la evaluación en sí misma elaborada por fuera de la escuela si ellos tuvieran participación. Nosotros en eso no estamos de acuerdo, pero sí coincidimos todos en que rechazamos el operativo Aprender 2016. María Isabel, sabemos que desde ADEME han circulado una carta para las familias y los familiares. Justamente, ¿qué es lo que dicen las familias? ¿Han tenido alguna reunión con padres? ¿Qué es lo que dicen? Sí, en muchas escuelas las familias realmente comprenden, y nosotros trabajamos mucho para generar espacios donde podamos dialogar con las mamás, con los papás, para que entiendan por qué la rechazamos, cuáles son las consecuencias negativas que van a tener concretamente para sus hijos, para sus nietos. Y muchas familias han incluso elaborado cartas donde plantean a la conducción escolar que ellos rechazan este tipo de evaluaciones, que no quieren y no van a mandar a sus hijos ese día a la escuela para evitar que sean evaluados, para no ser partícipes de esa evaluación. Los chicos de las escuelas secundarias también. Hemos tenido charlas y se han reunido en las centrales que agrupan a los distintos centros de estudiantes, y se están organizando para rechazar la evaluación, para no hacerla. Así que la respuesta ha sido, bueno, de mucho compromiso y organización, que seguimos llevando adelante. Nosotros de acá al 18 seguimos exigiendo, por un lado, que haya un paro nacional, porque entendemos que es la muestra más generalizada que podemos hacer a nivel nacional de que toda la docencia y la comunidad educativa rechaza las evaluaciones, pero además seguimos trabajando con la comunidad y con los compañeros docentes en todas las escuelas para que se comprenda cuáles son las razones profundas del rechazo, que esto no es un capricho o algo de oposicionismo superficial que manifestamos los docentes, sino que hay razones muy profundas, pedagógicas, políticas, ideológicas, por las que nos oponemos a esto. Bien, María Isabel, para ir cerrando ya, ¿el gobierno se ha pronunciado ante este rechazo? ¿Dijo algo o está haciendo como si nada? No, el gobierno sigue adelante como si nada. Lo único que han hecho es garantizarle a las escuelas que si no tienen aplicadores y veedores, porque los compañeros no se anotan, ellos van a mandar personal directamente, personal externo a las instituciones escolares, y pretenden presentar el operativo como si fuera una maravilla y una preocupación por la escuela pública. La verdad es que no han retrocedido, y bueno, nosotros entonces redoblamos la campaña para obligarlos a hacerlo. Así es. Bueno, María Isabel, agradecemos el contacto, agradecemos que nos hayas respondido. Seguramente vamos a estar charlando y siguiendo el plan de lucha que están teniendo los docentes. Bueno, muchas gracias a ustedes por ocuparse de este tema. Y fuerza ahí a organizarse también en Jujuy. Así es, dale, gracias. Hasta luego. Ahí pasaba la compañera María Isabel Grau del gremio docente ADEMIS de Buenos Aires, comentando un poco lo del operativo Aprender, ¿no? La verdad que claro, es una... Son muchos pasos atrás que se está dando este último tiempo. Este operativo, como decía, pretende que los estudiantes compitan, que los docentes compitan, y no se forja una verdadera educación como la que venimos insistiendo hace mucho tiempo, ¿no? Y sí, digamos, y básicamente, digamos, lo que podemos entender a través de lo que nos dijo María Isabel y los que fuimos leyendo, que con estos resultados, digamos, el gobierno se va a desligar de la educación, va a decir es culpa de los docentes, es culpa de los estudiantes, es culpa de la familia, y va a poner trabas, va a vaciar las escuelas, y bueno, ¿no? También me imagino yo que tenía que ver, mirá, no le preguntamos a María Isabel, estamos de vuelta. Esto tiene que ver seguramente porque el gobierno no quiere abrir las paritarias, entonces después va a salir a decir, mirá, las evaluaciones, los resultados, claro. Y encima los docentes quieren que le aumentemos el salario teniendo en cuenta estos resultados, ¿no? No, además lo que se pretende también, por un lado, es sacar el presupuesto para la educación pública y obviamente poner ese dinero en otro lado, ¿no? Donde haya más ganancias. Así es. Bien, ¿te parece que vamos a un pequeño corte musical y continuamos aquí en el Enredando las Mañanas? Vamos. Mira, te siguen manipulando, su mentira promocionando, tergiversa la verdad. Embustero. Hoy comenzaremos a hablar de dinero, ese que se necesita más que para respirar primero. El calentamiento global es secundario, hablar del ambiente no da rating, no es necesario, ya que el dinero para nosotros es lo primario, ¿para qué hablar de la pobreza que hay en los barrios? Lo que usted no sepa, aquí lo sabemos, de lo que usted dude, aquí lo convencemos. Y mientras que la mentira es verdad y la verdad escondemos, vamos a unos centros comerciales y ya volvemos. Si usted posee muchas acciones y tiene mucha plata, ¿para qué pierde su tiempo comprando cosas baratas? Llame ya y cómprese a 1000 fuertes cada corbata, o tal vez un carro veloz, quien quita y se mata. Marque el número que está en pantalla, cómprese un par de tetas o una metralla, vaya a la guerra a dar la talla en la batalla, y si mata mucha, mucha gente, le obsequiaremos gratis una medalla. Televisión, la que te hace convicto, la que te vuelve loco, la que te vuelve adicto, la que te parte el coco y a creerte invicto en su mundo de mentiras y lleno de conflictos. Televisión, la que te enseña a vestir y cómo calzar. La que te enseña a dormir y cómo soñar. Cómo sufrir, cómo bailar, cómo fingir, cómo cantar. Cómo reír, cómo llorar. Cómo vivir, cómo matar. Cómo subir y nunca bajar los precios para especular. Sí, sí, sí, deme tres televisiones para llevar. Dando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al Enredando las Mañanas, lunes 10 de octubre. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, todos los lunes desde Jujuy. Estamos ya mismo en comunicación con un amigo, con un hermano, Diego Ramos. Él es de la radio comunitaria Recicler de la ciudad de Salta. Diego, ¿nos escuchás? Aquí estamos, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buena noche a todos los oyentes de la radio. Mi nombre es Diego Daniel y soy el locutor de un programa de radio, de una radio comunitaria, se llama FM Recicler, la voz del migrante, la voz de la villa, la voz de la orilla. Bien, justamente en el día de ayer una amiga en común me manda unas fotos, me manda unos audios acerca de que a ustedes ahí en la radio le había llegado por estos días una carta documento del ENACOM pidiéndoles básicamente que desarmen todos los equipos y no transmitan más. Así es, precisamente en el día de ayer nos llegó una notificación directamente de Buenos Aires de parte del ENACOM, en la cual se da la resolución número 6751/16 del ENACOM, en la cual se nos ordena el cese inmediato y definitivo de las emisiones de nuestra emisora, la FM 91.3 FM Recicler. Y no solamente eso, sino nos ordena el desmantelamiento de las instalaciones y con la amenaza de incautación del equipo. Además de esa, nos declaran ilegal en los términos del artículo 116 de la ley 26.522. Y además de eso, también nos inhabilitan por 5 años a la Asociación de Consejo Internacional de Residentes Bolivianos en el Exterior, SIRBE, para ser titular o integrar los órganos de conducción social o licenciatario de los servicios de comunicación contemplados en la ley. Todo esto surge a raíz de una denuncia que realiza la radio, otra radio, FM Aries, pro-gubernamental, y nosotros, al ser una radio, llamémosle, comunitaria, nos vemos afectados directamente de esta resolución. Nos dirigimos hacia las autoridades de ENACOM y ellos nos manifestaron que nada pueden hacer. Lo cierto es que nosotros estamos acusados de causar la interferencia a la frecuencia de la radio Aries, pero nosotros no somos los que causamos la interferencia, sino que hay una radio fantasma que se llama, una radio ilegal. En Salta hay más de 60 radios sin licencia. Y nosotros ya hicimos el censo en los ente, en lo que era el AFCA. Por lo tanto, nosotros hicimos el pedido del permiso provisorio, el PPP, para poder tramitar la licencia. Entonces, nosotros, al estar registrados ya en el AFCA, nos realizan esta denuncia, pero nosotros no somos lo que causamos la interferencia. Nos comunicamos con las autoridades de la FM Aries en su momento, cuando se nos acusaba la interferencia, y ellos mismos, a través de su supervisor técnico, nos aconsejaron subir nuestra antena transmisora al Cerro 20 de Febrero, cosa que hicimos en común acuerdo con la FM Aries. Ahora resulta que la FM Aries continuó con el proceso y nos salió esta resolución sin ningún tipo de aviso, ni contemplación, ni un llamado siquiera conciliatorio. Netamente salió un fallo que nos inhabilitan por 5 años, y además quieren o pretenden que nosotros desmantelemos toda la radio, toda nuestra estructura. Nosotros somos una radio que funcionamos hace 4 años. Somos una radio de corto alcance. Nosotros estamos en los barrios, en la villa. Todo nuestro contenido es social. Tenemos servicios solidarios, obituarios, programas latinoamericanos, hay locutores colombianos, paraguayos, también están espacios radiales constituidos por las universidades donde vienen a ejercer sus prácticas. Muchos alumnos de comunicación social que no tienen la oportunidad de acceder a los medios. Hemos abierto el espacio radial también en este sentido de la pluralidad de voces a las distintas facciones religiosas, tanto así que existe un espacio religioso diario para la Iglesia Católica, para los Testigos de Jehová, para la Iglesia Evangélica, e incluso mismo ayer se inauguró el espacio de la Voz del Mormón. Nosotros intentamos reflejar el pensamiento plural que tiene nuestra comunidad, y en ese sentido estuvimos trabajando. Lo que sucedió es que el contenido de nuestra radio es netamente crítico social, donde hacemos análisis profundo de la política nacional y la profunda relación que se tienen entre los aparatos de poder, en complicidad también con el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo. Nuestras investigaciones no son tan profesional, recordamos, nosotros somos conscientes que somos una radio comunitaria, no entendemos la acusación, intentamos hacer un descargo. Cuando fuimos a realizar el descargo desde el ENACOM, nos dicen que nada se puede hacer. Así que nosotros, con la carencia de recursos económicos que tenemos, porque nosotros carecemos de publicidad, somos una radio comunitaria sin fines de lucro, nos vemos totalmente consternados con esta situación. El fallo sale desde el juzgado federal número 1 y la resolución, a simple vista, pareciera ser inapelable. Nosotros tenemos un temor muy grande porque consideramos que es un claro caso de censura, porque no solamente nos impiden realizar las emisiones radiales diarias que tenemos, sino nos ordenan el desmantelamiento total de nuestras instalaciones. Y si nosotros no acatamos las órdenes, nos amenazan con incautarnos todo el equipo técnico. Diego, ¿y ustedes han iniciado alguna acción legal hasta ahora? ¿Cómo se están manejando en ese sentido? Ahora mismo nosotros estamos en asesoramiento legal con un abogado que se llama Fernando Ruarte. Como te repito, nosotros, al carecer de recursos económicos estamos tratando de solventar, los mismos miembros de la radio, los mismos locutores, estamos trabajando en este sentido y vamos a hacer una presentación por un pedido de reconsideración de la sentencia o del fallo de esta resolución. Nosotros queremos en primer lugar señalar que nosotros no somos una radio ilegal, presentamos los papeles en tiempo y en forma en la ex autoridad que era el AFCA, en la cual hicimos, participamos del censo, estamos reconocidos por el organismo oficial, por lo tanto desconocemos por qué esta sentencia nos afecta a nosotros y no a la radio, que la frecuencia nuestra está interferida a su vez por la radio del Nuevo Diario, que es de un multimedio de Salta, que ellos al tener una potencia de un kilowatt son los que causan interferencia. Nosotros la presentación legal que la estamos haciendo, el descargo que estamos realizando, lo estamos realizando precisamente en el día de hoy, se encuentra nuestro abogado en las oficinas de ENACOM, pero realmente vemos que existe muy poca voluntad política de resolver este tema y consideramos que es un ataque netamente al contenido radial que tenemos, dado que jurídicamente o legalmente nuestros papeles fueron presentados en tiempo y forma a las autoridades correspondientes. Diego, hablábamos fuera del aire, ¿cómo están manejando ustedes, ¿no? Me comentabas sí. También que la radio, como comentabas hace rato, forma parte de todo un barrio de la ciudad de Salta y que también le integran muchas comunidades extranjeras, ¿no? Y también me comentabas que más allá de la censura que están teniendo, también hay discriminación, me contabas. Exactamente, la prohibición, la inhabilitación que se hace por 5 años... se hace netamente a la organización que tiene la radio que está detrás de esto, de este proyecto, que es la Fundación Sirve, la Asociación del Consejo Internacional de Residentes Bolivianos en el Exterior. O sea, claramente es un acto discriminatorio hacia las minorías, hacia las voces que no pueden ser escuchadas por los medios masivos de comunicación, y que con todo el esfuerzo del mundo han logrado autoorganizarse y conservar y comprar estas instalaciones, estos equipos, y consideramos no solamente que es un ataque, un acto discriminatorio, sino también un silenciamiento de la villa y de los distintos barrios y periferias de Salta. Quiero recordarle a la audiencia que nosotros tenemos, a través de la radio, tenemos talleres abiertos en los barrios, donde tenemos radio abierta, curso de locución, clase de fonoaudiología, además de distintos talleres extracurriculares, si lo vemos relacionado con los medios de comunicación, como por ejemplo clases de danza. Tenemos 2 centros culturales donde hacemos este tipo de prácticas y además nucleamos en la radio a una organización de artistas callejeros que se llaman ACAS, Artistas Callejeros Autoconvocados de Salta. Es decir, no consideramos que sea un ataque netamente a nuestro sistema comunicativo, sino a nuestra capacidad de organización social. Diego, ¿cómo, de ahora en más, cómo piensan continuar con la lucha, ¿no? ¿Tienen un plazo de días para dejar de transmitir? ¿Cómo están analizando la situación allí? Y en estos mismos momentos nosotros nos estamos moviendo con mucha cautela. Por ejemplo, no sabemos si esto es azaroso o fortuito, el hecho de que una camioneta policial, por ejemplo, esté al frente de nuestras instalaciones en la radio. No sabemos tampoco el alcance que tiene esta medida. Nosotros nos estamos organizando con los chicos. En el día de hoy tenemos una reunión de urgencia con todos los miembros de la radio para encarar y poner el tema en la agenda mediática, y también pedimos la colaboración de otros medios independientes, así como el de ustedes, que en este momento son el primer medio y quizás el único que nos está escuchando en este momento, para poner también el tema en conocimiento en la agenda nacional. Esto responde netamente a una política que viene realizando la gestión del Ejecutivo Nacional, que intenta separar de la sociedad la voz disidente, la voz opositora, la voz que cuestione el alcance de las políticas. Los chicos se consternaron muchísimo porque no solamente se apaga la radio, sino al desmantelar nuestros equipos nos vemos imposibilitados de transmitir online, de seguir con nuestras talleres de radio abierta. Nosotros nos organizamos a través de este medio de comunicación solidariamente, participamos también con los centros, como decíamos, la universidad y los centros educativos. La Escuela de Comercio número 5075 vienen a realizar sus prácticas estudiantiles en la radio, a practicar radio, a transmitir sus inquietudes, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que se está desmantelando no un equipo de comunicación, sino un equipo humano que piensa distinto y que actúa libremente sin la necesidad ni la intervención estatal. Somos autogestionados, autosuficientes, pero no podemos combatir contra toda la estructura política y mediática que tienen, por ejemplo, los medios que están favoreciendo en este momento al poder de turno. Diego, vos sabés que nosotros ayer participamos del cuarto debate académico sobre la libertad de expresión y convergencia comunicacional, donde el gobierno, bueno, viene a presentar la nueva ley que quieren presentar ahora, justamente. Y vos sabés que es medio irónico porque en el discurso del gobierno del ENACOM decía de que esta nueva ley sí va a contemplar a los medios comunitarios alternativos y populares, y esto es una muestra, digamos, de la práctica y de lo que pretende verdaderamente el gobierno de Macri, ¿no?, a través del ENACOM. Macri se caracteriza por un doble discurso y un discurso implícito. Acá también precisamente el presidente de ENACOM, me refiero a Miguel Ángel de Godoy, vino a cerrar un convenio con las autoridades municipales de Salta y con el Ejecutivo Provincial también, y en el cual también se manifestó este tipo de planteamiento que decías vos, oír a las voces comunitarias. Lo cierto, cuando nosotros intentamos pedirle una audiencia para tratar nuestro tema directamente con él, sus guardias, le llamemos sus guardaespaldas, no nos dejaron llegar a poder comunicarnos con él y a poder transmitir esta inquietud que tenemos nosotros a diario. En Jujuy nosotros consideramos que existe un grave caso de censura, por ejemplo, en relación de la dirigente social Milagros Salas. Lo mismo está sucediendo aquí con nosotros en el sentido este de que esta resolución, me refiero a la resolución 6751/16 del ENACOM, de la cual nos inhabilita, nos ordena salir del aire y además a desmantelar toda nuestra estructura comunicativa, consideramos un grave atentado a la libertad de expresión, lo que corresponde netamente con lo que viene haciendo el Ejecutivo Nacional con la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Así es, Diego, vos sabés que desde la Red Nacional de Medios apoyamos, ¿no?, esta lucha. Sabemos, afuera del aire vos nos decías, ningún medio está diciendo nada, nadie nos está apoyando, y bueno, a través de la Red de Medios Alternativos también queremos sacar a la luz esto para que se sepa cuál es el proceder que está teniendo el gobierno de Macri. Lo cierto es que nosotros atrás de esto no solamente vemos un caso de censura, sino también vemos un negociado económico, ¿no?, porque la frecuencia pirata, le llamemos así por denominarla, que es la potencia del Nuevo Diario, otra radio que se encuentra en nuestra misma frecuencia, al nosotros salir del aire, a nosotros sacarnos y desmantelar nuestros equipos, queda netamente la frecuencia libre para que el Nuevo Diario pueda quedarse con nuestra frecuencia. Entonces también se puede leer como un retorno hacia los aparatos comunicativos que son fieles al poder de turno. Diego, gracias por la comunicación. Vamos a seguir de alguna manera conectados, estamos a unos kilómetros de distancia. Nos tenemos que juntar, esta es una propuesta, una declaración al aire. Nos vamos a juntar allá en Salta o acá en Jujuy para ver cómo podemos dar una mano. También desde la Red Nacional de Medios Alternativos también vamos a brindar todo nuestro apoyo. Es importante el acompañamiento que hace la Red Nacional de Medios Alternativos a un medio como el nuestro, que es una radio comunitaria. Nosotros también quisiéramos nuclearnos a la red de medios, porque nuestro trabajo también de manera independiente y autogestionada corresponde también a la ideología y al alcance social que tiene la red. Felicitamos desde ya de antemano a toda la red de medios por interesarse por la problemática de los pequeños medios de comunicación como somos nosotros, y queremos solicitarles también el acompañamiento, dado que en Salta Capital la mayoría de los medios de comunicación responden directamente al poder de turno. Somos quizás una de las tres radios que no son oficialistas. Repito, somos una de las tres radios que no somos oficialistas. La mayoría, de una u otra manera, dependen del gobierno, sea por sus pautas publicitarias o sea por los favores comunicativos que reciben. Felicitamos también a la radio de ustedes que nos están acompañando en este proceso triste y lamentable proceso que estamos atravesando nosotros con esta resolución, como te digo, que nos amenaza, no solamente a nosotros seríamos uno de los tantos casos en donde se pone de manifiesta esta tendencia que tiene el gobierno nacional y complicidad con el gobierno provincial de callar a las voces que opinen distinto, y también no solamente de callar, sino de exterminar todo tipo de organización que pueda resistir, ya sea comunicacionalmente o sea organizativamente, en los distintos valles y villas de Salta. Agradezco a ustedes de todo corazón por el espacio y me comprometo también a colaborar en todo lo posible, a pasar toda la información desde Salta y nuclearnos también nosotros en la red, ya sea en la medida de online o si conservamos a través de nuestro abogado, que dicho sea de paso, se encuentra aquí presente. Así que si alguna preguntita quisieras hacerle, nuestro abogado Fernando Ruarte se encuentra precisamente ahora en los estudios, porque con los chicos estamos analizando la posibilidad de hacer encadenarnos, ya sea en la sede de ENACOM o bien algunos con medidas extremas como ese programa de Poeta Suelto, que dice, se ha consternado tanto que pretende incluso coserse la boca. A esa medida no queremos llegar, no queremos llegar a ese extremo. Queremos agotar todas las instancias administrativas y judiciales. Y bien, solamente solicitamos que estén atentos hacia lo que sucede en Salta, porque la represión y la censura son cosas cotidianas en nuestra ciudad. Sí, bueno, entonces ya aprovechando que está el abogado ahí, le queremos preguntar desde lo legal, ¿no? ¿En qué se puede ir avanzando? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Qué es lo que se tiene que esperar? Ahí te paso con el abogado. Dargas. Buenos días. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, te saludamos acá desde Radio Pueblo, desde Jujuy. Qué bueno, un saludo para todos los jujeños. Te queríamos consultar acerca de lo legal, ¿no? ¿Qué pasos se pueden seguir con respecto a esta carta documento? ¿Cuáles son los tiempos que hay que esperar? ¿Si hay que esperar? Sí. Mirá, vamos a hacer directamente una apelación para el juzgado federal para que se haga cargo, porque acá no hay ninguna interrupción, directamente, como te comentaba Chucky, la cuestión acá es una cuestión política, una persecución ideológica, quieren callar las voces, esto está en consonancia con todo lo que está haciendo el gobierno represor de Mauricio Macri. Entonces nosotros tenemos que parar esto, alzar todas las voces, hacer que todos vengan a escucharnos, porque esto es realmente una represión, hay censura en todos lados, y nosotros tenemos que pararle la mano. Fernando, en cuanto a la pregunta que te hacía mi compañero, ¿cuáles son los pasos legal para seguir? ¿Ustedes han apelado? ¿Cómo respondieron a esta carta de documento? Estamos preparando el recurso de apelación ahora. Bien. Bueno, desde acá mencionamos lo mismo que comentábamos a Diego. Vamos a estar acompañándolos en todo lo que sea necesario, en todo lo que podamos. Estamos a unos kilómetros de distancia. Tenemos que aunar fuerzas, me parece. Perfecto, me parece muy bien y les agradecemos desde ya la solidaridad. Tenemos que ganar esta lucha porque es una lucha digna. Así es. Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias Diego y nos estamos encontrando pronto. Muchísimas gracias a ustedes, que anden bien. Bien, ahí pasaba Diego Ramos y también pudimos Fernando, entrevistar el abogado de la radio Recicler de Salta. Es una radio que me comentaba Diego cuando venía para los estudios C de la radio, que cuenta con mucha participación del barrio, muchos niños que van a hacer el programa ahí, muchas comunidades, no solamente la comunidad boliviana, que es la que de alguna manera impulsó la radio, sino también peruanos, colombianos. Entonces es una radio que se nutre de muchas voces y que intenta, como comentaba Diego, dar lugar a todos en el barrio, ¿no? Claro, y la idea de esta noticia poder es dar a conocer y también dar a caer el discurso que tiene el gobierno de Macri. Como decíamos y le comentábamos a Diego, nosotros ayer estuvimos participando del cuarto debate sobre la nueva ley que quiere presentar el gobierno para reemplazar la ley de medios, la anterior, y entonces decíamos de que en su discurso el gobierno de Macri dice que esta nueva ley va a contemplar a los medios comunitarios, alternativo y popular, va a respetar las voces, y bueno, y claramente esto muestra de que es una mentira lo que están diciendo y que la idea es privatizar todo y seguir generando estos monopolios de la comunicación, ¿no? Así es, vamos a estar acompañándolo. Estamos a, ¿cuánto? A 150 kilómetros de distancia. A buena hora manejando vos. 40 minutos. Así que nos parece que sí, que hay que defender esta lucha. Como decía mi compañero, en el día de ayer no hubo muestras de que esto, de que haya intención de abrir el diálogo, de que sea un debate verdadero, pero en fin, estas son las cuestiones que están pasando hoy en día en la ciudad de Salta con esta radio comunitaria Recycler, así que mandamos todo el apoyo y estamos a la expectativa y al acompañamiento de ver qué es lo que pasa. Así es, bueno, aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente que está pasando por aquí. Recién pasó un vecino, Martín, le mandamos un saludo. Pasa a saludar por acá por el estudio BS. ¿Cuál es el estudio? Le mandamos saludos a Angelito de Dios. Así es. Que está en su casa, bueno, disfrutando del feriado. Así es. Bien, escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio BS de Radio Pueblo. Cuando me levanto, me planto frente a un acto, un punto aparte al putrefacto sistema que envenena con su encanto, que avala un exterminio de la mano de Monsanto. Siembra terrorismo en televisión, nos apaga la imaginación, nos vende una ilusión y como sea, voy a llegar a mi nación, voy a meterme en ella y desde adentro apagar su ficción. Nos golpean, protegiendo al ricachón, empresarios multinacionales, canales que son las vidrieras que nos venden todo con un lavado de cerebro y yo no pierdo la razón. Mi pelea toma fuerza porque no estoy solo, somos todos locos, no soporto, aporto con un tema, un track, un par de tonos, no lloro entre mis canciones ni plomo, frente al micrófono exploto y rompo cadenas. Suena real porque lo escribe el corazón, sin presión, hey campeón, no apoyé su represión con un arma y una placa al cinturón que lleva las balas que disparan al trabajador y estudiante. Antes de apuntar, por favor, volvete a preguntar, ¿cómo puede ser algún vecino peleando por lo tuyo mientras defendes un asesino? Y mientras defiendas al rey, a tu patrón, dentro de este tablero sos un peón. Caballero, se equivoca si piensa que el pueblo baja los brazos aceptando la derrota. Y mientras defiendas al rey, a tu patrón, dentro de este tablero sos un peón. Igual que yo, pero peleando por lo nuestro, justicia para el pueblo y no matando a los asesinos. Seguimos estando igual, nada cambió. Ahora que el suelo se agrietó y el aire nos envenenó, en esta cámara de gas estamos atrapados. Ahora que el odio nos comió y tu Dios nos abandonó, cegados arrastrando abuelas de 70 años. No piensan en su vieja, duros de poder, hermano. Otro barrio desalojado y sin opción, claro. Y no vas a encontrarlo en diarios ni canales fachos. Otra plaza morirá, el cemento la cubrirá. Otro centro cultural que el tiempo intentará olvidar. Lágrimas de barro se derramarán rumbo al mar, buscando inundarlos y salvarnos ya. ¿Cuántos más que viven de una ilusión, que siguen con esperanza y que reprimen sin razón? ¿Cuántos ciegos quieren devolverles el tablero para que siembren el miedo de nuevo? Seremos reos. quieren meterse en tu cabeza como sea. Prensa, tienen la prensa y la manejan, hacen su realidad para que vos la veas, pero que ya no es la verdad. Que si no estás alerta nadie te despierta, escucha. Van a pintártela como ellos quieran, en su sistema donde la moneda es la llave maestra fiera. Así que antes de apuntar, volvete a preguntar, quienes pagan puede ser un familiar. Y mientras defiendas al rey, a tu patrón, dentro de este tablero sos un peón. Caballero, se equivoca si piensa que el pueblo baja los brazos aceptando la derrota. Y mientras defiendas al rey, a tu patrón, dentro de este tablero sos un peón. Igual que yo, pero peleando por lo nuestro. Justicia para el pueblo y no matando a los ancestros. Ancestros que vienen de un lugar cálido, lejos de espectros áridos, diarios pálidos, sicarios pagos, Medio Oriente. Nuestra furia se siente, cada rima que escribo es un codazo al presidente. No tientes a la suerte que la misma no está hecha. Golpear a una mujer es secar la semilla de tus cosechas. Esta vez mi bomba no tiene mecha, escondan su cara, acapara el don de la sospecha. ¿Y quién me puede explicar qué pasa cuando no responde el abogado o el fiscal? A causas pendientes de un pueblo harto de la espera, que mira de frente el lado oscuro de esta esfera. Nada es lo que parece a veces desde la vitrina. La tele bebe de la fuente de tu disciplina. A mí me duele ver que vuelve lo que nos lastima. Remuerde ver que no se acuerden de nuestra Argentina. Y mientras defiendas al rey, a tu patrón, solo sos un matón, ángel de cartón. Antes del perdón, escucha este sermón, que no es de un cura sino pura mierda de este don. Así que antes de apuntar, por favor, volvete a preguntar, que puede ser algún vecino peleando por lo tuyo mientras defendés un asesino. El indio es terrorista, para el bolsillo y las manos frías de los progresistas. El estudiante es terrorista, cuando cuestiona la falencia del asesino economista. El argentino es terrorista, cuando le dice no a la mina del forro capitalista. El Estado es terrorista, porque se la chupa el gafi cuando el gafi es terrorista. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en el enredando del día de hoy. Por estos días se estuvo desarrollando el Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Rosario. Vamos a escuchar distintas entrevistas realizadas por compañeras de la RNMA allá durante el encuentro. La primera entrevista es una entrevista a Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía. Hola, ¿cómo estás? Te quería consultar cómo analizás la coyuntura en el marco de este 31 Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, es un encuentro que se hace en un marco tanto nacional como latinoamericano de avance de la derechización de las políticas conservadoras que nos afectan especialmente a las mujeres, tanto por lo que significa la feminización de la pobreza que se incrementa por las políticas neoliberales, como por una mayor entrega de los gobiernos nacionales a las transnacionales de los territorios y utilizándose la represión y la militarización como modos de control de los cuerpos, de las comunidades y de los territorios. Así que, por un lado, estamos en esa situación, una ofensiva, diría, del capital y del patriarcado y del colonialismo, pero también, por otro lado, tenemos un avance del movimiento de mujeres y de los movimientos feministas y de la diversidad sexual, con conquistas logradas y con un nivel de movilización que se ve, por ejemplo, en este 31 Encuentro Nacional de Mujeres, y que nos hace pensar que, bueno, estamos en muchas mejores condiciones para resistir esa ofensiva neoliberal y para que todo lo que hemos aprendido en nuestras experiencias de lucha en estas décadas pueda ser estar al servicio de que las resistencias de las mujeres, de la resistencia feminista, la resistencia indígena, negra, popular, de los trabajadores y trabajadoras, en esta nueva vuelta de ofensiva capitalista se encuentre más fuerte y podamos no solo resistir, sino también ir creando nuestras propias experiencias de poder popular, libertarias, feministas, desde abajo, desde la izquierda, con otras posibilidades. Y en este sentido, a realizarse este nuevo encuentro, ¿cómo recordás la lucha de Berta Cáceres? Bueno, para mí es muy conmovedor siempre pensar a Berta, y aparte pensar que estuvimos con ella, por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en Bariloche, que otras veces que ella no pudo estar siempre nos mandaba algún saludo, algún mensaje. Creo que es, lamentablemente su asesinato nos priva de lo que era maravilloso en cuanto a compañía, aprendizajes, enseñanzas que compartimos. Así que en un sentido le extraño, tanto individual como colectivamente, por lo que significa para todas las luchadoras de Latinoamérica y lo que significa su presencia. Pero al mismo tiempo siento que todo su legado está siendo asumido por los movimientos que acá estamos. Bueno, me impactó que estuviera en el documento inicial de convocatoria del encuentro, que está en la Mesa Feminista Latinoamericana, que las distintas organizaciones del continente estamos diciendo que Berta se multiplicó, que Berta se sembró, y si bien es duro que haya que resistir o sufrir estos golpes y estos asesinatos para pensar en la multiplicación de un mensaje, sí siento que es una huella que está en todas nosotras. Muchas gracias. Seguimos con la entrevista a Elsa Svarman. En realidad, ¿qué significa el banderazo, este banderazo, en el 31 Encuentro Nacional de Mujeres como campaña? Se pueden decir muchas cosas. Creo que es un símbolo de Rosario, un lugar importante para Rosario, y quisimos apropiarnos con nuestras banderas verdes que aglutinan, acompañan y coordinan todo lo que significa la campaña nacional a lo largo de sus 11 años, reconociendo la campaña como uno de los orígenes fundamentales de la campaña, los Encuentros Nacionales del Rosario, fundamentalmente el del año 2003 que se hizo acá. Así que para nosotros es un lugar muy especial como campaña, como lucha de las... Quisimos llenar el monumento de la bandera con nuestras propias banderas en defensa de los derechos de las mujeres. ¿Y con qué perspectiva vinieron a este encuentro? ¿Qué diferencia hay con otros encuentros, por ejemplo, el año pasado? Todos los encuentros son diferentes. La idea es poder lograr aunar y acordar estrategias para las luchas de las mujeres. Los talleres son variados, la participación en multi es absolutamente diferente, así que cada taller es autónomo y saca sus propias conclusiones. Lo importante es la posibilidad de discutir, de debatir, de encontrarse, todas nosotras tan diferentes de distintos lugares del país, acordar, discutir, debatir, pensar estrategias para el año que viene, para todo el año que viene, donde la situación económica y social está complicada, afectando a las mujeres, siempre las más jóvenes y siempre las más pobres. Bien, buenísimo. Ahora una entrevista a Marta Rosenberg. ¿Qué significa para usted participar en este otro encuentro más, la participación de la campaña? Bueno, para mí especialmente es muy significativo porque aquí en el encuentro de 2003 surgió del taller de estrategias por el derecho al aborto, que era la primera vez que se realizaba y que coordinamos con Abel Gavarra, surgió una de las conclusiones fue convocar una campaña nacional por el derecho al aborto. Entonces fue en cumplimiento de esas conclusiones del encuentro de 2003 en Rosario que empezamos a organizar la campaña nacional por el derecho al aborto. Veníamos ya de un movimiento por el derecho al aborto, pero estaba muy desarticulado y no era federal, no era tan plural y diverso como es ahora. Entonces, significa volver al lugar donde se inició en la campaña, con todo un camino recorrido que la verdad es que da muchas emociones, mucha satisfacción la forma en que se ha difundido y que todo el mundo está con nuestro pañuelo y que prácticamente es una sola voz acerca de la legalización del aborto. Es muy emocionante. Una entrevista a Nina Brugo. Bueno, estamos con Nina Brugo, referente de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, Nina, contanos cómo ha sido esta historia de estos 31 encuentros nacionales por la mujer. Vos estuviste desde el comienzo en esa incipiente, sí, organización. En el año 1986, mayo de 24 y 25 de mayo de 1986, se hizo el primer encuentro nacional de mujeres en Buenos Aires, en el Teatro San Martín. Participé ahí y luego fuimos organizando encuentros de mujeres trabajadoras y fueron dándose sucesivamente los lineamientos para los encuentros nacionales. Y tuve la oportunidad, y yo diría que es un regalo que me hizo la vida, de haber podido ir a los 30 encuentros anteriores y hoy estoy en el 31, con eso decir no quiero perder el invicto, porque me enamoré de los encuentros, porque los encuentros, en los encuentros con las compañeras, yo fui haciéndome feminista, fui comprendiendo toda nuestra temática, fui profundizando, haciendo redes, campañas, y todo ello ha posibilitado aquellas leyes que las mujeres hemos ido conquistando en los últimos años a lo largo y a lo ancho del país, e inclusive impidiendo cuestiones terribles que hubiera sido en el año 94, cuando la reforma constitucional pusiera el derecho a la vida desde la concepción. En fin, todo esto, inclusive lo que también logramos introducir en el año 96, la Constitución de la Capital Federal. Yo fui asesora de varios constituyentes, como también fui asesora de constituyente a nivel nacional. Y en realidad las leyes como de cupo, de la ley de educación sexual, la ley de derechos reproductivos, la ley de violencia, todo son fruto de las redes y campañas de los encuentros. Y fruto de eso también podemos decir que fue el famoso caso Fall de la Corte Suprema el 12 de marzo de 2012, y con la cual no solo ya estaba ratificada la Convención de Belén do Pará para erradicación de la violencia contra la mujer, de distintos puntos de vista. Ahora, evidentemente, todas las leyes logradas no se han implementado como deberían haber sido. Y las mujeres, como dice Jean-François Francoisoy o algo así, una francesa, Fraser es el apellido de la francesa, ella dice que los derechos de las mujeres parecen reversibles, siempre se vuelven un poco para atrás, siempre nos cuesta que eso continúe. Derechos políticos hemos conquistado, derechos civiles también, como en la reforma última del Código Civil, salvo el artículo 19, que meten como que la vida humana nace de la Constitución, que es más atrasado del que había ya de 1871. Ahora, en lo que sí creo que estas situaciones de avance no se dan en lo que hace a los derechos sexuales de las mujeres. Y considero que eso se da por una cuestión de temores, de miedo, porque como decía Dora Kolodetsky, la interrupción del embarazo, y no es solamente eso, sino la dignificación de las mujeres en su cuerpo y las mujeres, digamos, siendo libres, porque lo que nos quieren como mujeres atadas o si no sintiéndonos culpables. Claro. Por eso tal vez la movilización tan grande, salvo ni una menos, no hemos visto tan grande. Porque si consideramos que hay alrededor de 500.000 abortos clandestinos en nuestro país, por la cantidad de casos que llegan a los hospitales públicos, vemos que no están todas movilizadas ahora. ¿Pero por qué? Porque se les hace vivir con culpa lo que ellas tomaron como decisión. Esto tiene que ver, siempre dicen, con la iglesia. Yo creo que sectores de la iglesia más fundamentalistas que son los que más generalmente mandan. Hay algunos medios moderados y otros que ni hablemos. Y es en todas las religiones, porque hay sectores en todas las religiones que no son tan tremendistas ni tan fundamentalistas. Iglesia luterana, sin ir más lejos, que tienen el aborto legal en todos los países donde ellos lideran, los países escandinavos y todo eso. Ahora, con todo. Yo tomo el ejemplo, por ejemplo, de Canadá. En Canadá el año pasado se hizo una encuesta que propició la iglesia para volver atrás y que se prohibieran los abortos. Y resulta que el plebiscito ese lo ganó que no. Y entonces dijeron, respetamos la laicidad de la temática. Si alguien quiere venir a hacer una cosa de nosotros, que venga. Claro. Pero eso es un avance. Sí, claro. Y por otro lado, cuando me dicen, oh, las polacas movilizadas en la calle lograron que la ley del aborto continúe. No es tan así. Porque lo que lograron, que no se profundice la prohibición que ya habían puesto en otra ley. Lograron que no se profundice en un proyecto de ley que sacaba los abortos no punibles, que son en caso de problemas de salud, de problemas de vida de la madre o en caso de violación. Así que, ojo, tengamos en cuenta eso. Y cuando antes existía el aborto libre en Polonia. Inclusive, por ejemplo, también dicen otras compañeras, movilizando la calle logramos que a Belén la libere. Pero también fue la movilización de las abogadas en la parte que le correspondió, los amigos curay, que fueron 5 que se presentaron, en la cual nosotros como amigos de yo en la asociación de abogados, uh-huh. Yo trabajé en la comisión de la mujer en un amigo curay para presentar el hecho que se hizo, vuelva para atrás y se analice y se estudie, que ahora está con la decisión del Tribunal Superior de Tucumán. Y creo que este encuentro nos marca en este momento un hito en cuanto cualitativo, y por alrededor de 70.000, cualitativo no, cuantitativo, alrededor de 70.000. Ahora, cualitativo lo vamos a ver. Ya lo fue en el 89 en el primero, ya lo fue en el 2003 en el segundo, que se conformó la campaña, pero mucho se tiene que ver porque la gestión de organizadores cuando hay un feminismo. Y lo que no queremos es que vengan los fundamentalistas y que las mujeres fundamentalistas de partidos, cualquiera que sea, que los varones decidan y mantengan su cuestión patriarcal. Yo he visto hoy y he presenciado que algunas salían corriendo a preguntarle a sus compañeros que seguían discutiendo cuando las cosas no iban conforme ya. Le habían bajado la línea. Y eso me parece que es ir contra nuestra propia autonomía. No queremos eso, queremos la decisión y la libertad de las mujeres como tú. Bien. ¿Y qué sentís volver nuevamente a Rosario? Mira, esta ciudad? Me emociona realmente porque, de hecho, yo decía que estuve prácticamente de noche 2, noche medio durmiendo nerviosa porque cada evento de esta naturaleza me conmociona, me llega, pero yo pensaba que después de tantos años de haber sido más o menos 20 años coordinadora, no iba a coordinar. Pero resulta que como la coordinadora que estuve el día de ayer, al taller que fui, dije cosas que no le gustaron, hoy levantó el taller. Entonces nos nucleamos, un grupo de compañeras, y nos autoconvocamos y empecé yo a coordinar. Pero cuando vieron que el taller avanzaba y con las propuestas que estábamos diciendo otras compañeras, vinieron para querer liquidarlo. No sé qué va a seguir, pero no me gusta pelear con las compañeras, pero es necesario, porque no porque seamos mujeres somos mejores. Y el patriarcado también está introyectado en las mujeres. Y contra todo eso, por más que se hablen de izquierda, está metido ahí. Y contra eso tenemos que seguir luchando. Y para una sociedad, lo que sí quiero destacar, que el documento que ayer leyeron, consensuaron las casi 200 compañeras que son de la comisión organizadora, no lo he leído, sino que lo escuché. Y lo que escuchó me pareció excelente. Y espero que cuando su lectura lo podamos utilizar y profundizar para seguir adelante. Y que el próximo encuentro, cuando vemos tanta juventud, siga, pero que no pierda ni se naturalice lo que son estos encuentros. Bien. Y para la campaña que vos integrás y que sos fundadora, ¿qué significa este nuevo encuentro? Y significa ver cómo juntamos más fuerza, nuevas mayores estrategias, no nuevas porque nadie digamos, bajo el sol no hay tantas cosas para mostrar, pero sí no hay fuerza para ver cómo y de qué manera buscar torcer el brazo a los legisladores. Yo no puedo decir condenemos a los diputados cuando los diputados que son los que van a decidir. Y lo que tenemos que ver es buscar que ellos lo traten mientras nosotras en la calle movilizadas, porque es conjunto y que lo que hemos ganado culturalmente, digamos, yo diría, la opinión pública siga continuando, acompañándonos y sigamos profundizando sobre eso. Bueno, la última preguntita, ¿qué significa en tu vida la lucha feminista? Yo diría que mi... todo lo que tiene que ver con la lucha social, creo, y gremial y todo eso, tiene un techo si no tiene también una propuesta política. Yo siempre estoy con alguna propuesta política, pero siempre y cuando no haya una contradicción con algo fundamental que es mi ideología. Mi ideología es la del feminismo y esa por encima de todo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nina. Genial. Y una entrevista a Ernestina Arias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernestina Arias. Yo soy integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, y participo de la Comisión de Géneros y estamos transitando el primer año de Tortas de Barrio, que es dentro del espacio de géneros del FOL, un espacio que alberga a las compañeras diversas que no nos identificamos con la identidad de género hegemónica. No nos consideramos mujeres, sino que nos consideramos lesbianas, más conocidas en los barrios como torta. Todo el mundo te dice torta en un barrio y nosotras reivindicamos esa palabra porque al mismo tiempo se ha utilizado muchos años como un insulto y nosotras resignificamos y hoy decimos que somos orgullosamente tortas, que estamos en los barrios laburando, visibilizándonos, que es la primera tarea que hemos tomado como parte de la organización, visibilizar nuestra identidad de género, visibilizar que somos lesbianas, que además de ser trabajadoras cooperativizadas, además de ser delegadas de los barrios, en donde tenemos merenderos, tenemos espacios y centros culturales, tenemos laburo territorial en torno a lo que significa un espacio para vecinas y vecinos. Además de todo eso, además de ser parte también de las cooperativas de limpieza, de serigrafía, de herrería, además de ser trabajadoras, también somos lesbianas. Y esa es nuestra tarea hoy por hoy principal en la organización, visibilizarnos y laburar hacia dentro de la organización nuestra identidad de género y el no a la discriminación. Por otro lado, nos encontramos hoy acá más de 5 compañeras, vinimos al Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario y estamos participando en el taller de activismo lésbico, el cual es un desafío para nosotras porque hay algo que estuvimos laburando entre ayer y hoy en el taller, que es la participación de las lesbianas en las organizaciones sociales y partidos políticos. ¿Cuál sería la agenda de nuestro activismo lésbico? ¿Qué sería lo que estamos laburando? Y ahí es un desafío enorme porque hay compañeras lesbianas que solo militan su identidad de género, tienen ese único objetivo. Y hay otras compañeras lesbianas que militamos dentro de organizaciones sociales, políticas, de toda índole, y que además colamos en esa agenda multifacética, en esa agenda de muchos temas, colamos también nuestro tema de género y reivindicativo de nuestra identidad. Entonces, bueno, es un gran desafío cuál es hoy por hoy, dentro del activismo lésbico, la agenda. Entonces, estábamos en esos debates políticos que trasuntan años de gobierno kirchnerismo, donde hubo una ley de identidad de género, una ley de matrimonio igualitario, muchas leyes. Hoy estamos luchando por la ley de cupo trans que se cumpla, pero también analizando hoy por hoy el macrismo. ¿Qué pasa con el ajuste, el tarifazo? ¿Cómo nos afecta a las mujeres sobre todo, pero a las lesbianas también? Analizábamos que culturalmente tenemos hoy por hoy un avance total de la discriminación y la intolerancia y directamente la violencia hacia nosotras. Cada vez que dos mujeres nos besamos, abrazamos o visibilizamos nuestros sentimientos, nuestro quehacer, enseguida surgen voces que nos criminalizan prácticamente. Y en ese sentido, bueno, analizar en esta coyuntura cómo podemos también nosotras tener estrategias, redes de contención, de laburo. Y bueno, esas cuestiones fueron atravesando el taller que culmina hoy a la tarde, antes de la marcha, y en donde, bueno, como Tortas de Barrio nos vamos también con muchas preguntas y muchas cuestiones y dudas como para plasmarlas en nuestro espacio orgánico y poder laburarlas también hacia adentro de nuestros barrios. Ese es el único, nuestra tarea hoy, bueno, esperando la marcha a ver qué sucede y bueno, volveremos a nuestros barrios para seguir laburando. Gracias. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno. Seguimos con el Enredando las Mañanas aquí del estudio de Radio Pueblo en una mañana bastante agitadita, la verdad. Agitadita, yo siempre soy el productor, pero hoy que me tocó conducir, tenés razón, siempre es una mañana agitada. Agitadita, ¿viste? Tenías razón. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando, a la Vicky que estaba volviendo del Encuentro Nacional de Mujeres, al Seba, a que estamos realizando este programa en la casa del Johnny, con Panchito, el Mono. Justamente chicos Sony, dando vueltas. Hay chicos dando vueltas, perros dando vueltas, gente que pasa por acá, por el barrio y nos levanta la mano para saludar. Así es. Seguimos conectados mediante el Enredando las Mañanas, este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, todos los días desde algún punto del país para todo el mundo, porque el programa sale a través de internet. Ahí entren a la página www.rnma.org.ar y van a poder no solamente leer las noticias que aportamos desde todos los medios, sino también conocer un poco en profundidad qué es la RNMA. Así es, y bueno, y también a la gente que nos está escuchando, también nos puede acercar la noticia, ¿no? Por ahí muchos medios hegemónicos no quieren dar a luz a ciertas cosas, y bueno, desde la Red Nacional justamente la tarea es esa, ¿no? Dar a conocer a aquellos que el poder quiere ocultar. Así es. Bueno, nos despedimos de la emisión del día de hoy. Hasta el lunes que viene, acá en el Enredando las Mañanas desde la provincia de Jujuy. Así es, un saludo y nos estamos viendo el próximo lunes. Recordemos que el Enredando, como decía mi compañero, se realiza todos los días de 10 a 12 y los lunes nos toca de Jujuy. Así que bueno, desde acá le mandamos un saludo y buena vida para todos. Pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador.